a hablar con Cristian Bander, es obviamente concejal de Unidad Ciudadana en la Ciudad de La Plata, SDLA, pero bueno, todos los temas que se van a tratar hoy en el Congreso, es decir, perdón, en el Consejo Deliberante. Buen día, Cristian, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes y bueno, un saludo para toda la audiencia. Sofía Peroni y Rizo Valvidales, los saludamos. Bueno, arrancamos por Fernando Iglesias. ¿Qué le parecieron los dichos de Fernando Iglesias el fin de semana en su cuenta de Twitter? Y si se está evaluando considerarlo persona no grata de la ciudad. Sí, mirá, la verdad que, a mí no me gusta entrar en ese tipo de política, a mí me gusta un poco más la practicidad. Pero la verdad que los dichos son lamentables y yo como ciudadano no entiendo por qué, ¿no?, de salir a decir esas cuestiones y después de redoblar la apuesta, porque ahora están contestándole a lo que están poniendo algunos familiares de víctimas. Y entonces, la verdad que uno sinceramente no lo entiende y bueno, le repudia totalmente, ¿no? Uh-huh. Hemos sufrido, los que vivimos, los que nacimos acá en la ciudad, hemos visto traer a gente que nació acá, que la pasó muy mal. Yo, mi familia también la ha pasado muy mal, hemos sufrido inundaciones de mis viejos, de mis hermanos, todos le hemos pasado mal, compañeros de trabajo. A mí me tocó, vivo en la cumbre, justo me tocó que entre a mi casa, pero toda mi familia la pasó muy mal y la verdad que escuché a una persona que subestime esa situación, de la forma que la está subestimando este funcionario, a nosotros nos da mucha bronca. Y verdaderamente sí, un porqué, porque fue respuesta a un comentario que no mencionaba para nada lo que tenía que ver con esto, y él respondió a esa, lo estaban agrediendo y respondió de esa manera, ¿no? O sea, ni siquiera tenía que ver con el tema la respuesta. Sí, claramente. Bueno, hacemos un repaso recién, concejal, de todos los temas que van a tratar hoy. Vamos a arrancar por el que nos convocaba. Venimos hablando mucho sobre la situación de DELAP. Repasábamos ayer la reunión que había tenido el intendente de la ciudad con representantes de la empresa el lunes. La primera pregunta que surge es por qué no ha convocado a gente justamente o de los barrios, del comité de crisis o gente que represente las voces, como por ejemplo puede ser usted tranquilamente, de quienes sufren los cortes en la ciudad de La Plata. Bueno, la verdad que en ese punto tienen razón. No da mucha bronca ver ahora sentado el intendente con la gente de DELAP, pero bueno, ustedes saben que en su momento el gobierno de Vidal, como el gobierno de Garro, permanentemente se manejaron con la mediatización de la cosa y tratar de llevarla para donde ellos quieren, esa política de medios de comunicación masivos o monopólicos que los muestran a ellos preocupados y estando en el tema que más preocupa a la sociedad. Poco tiene que ver con la realidad que se vive en los barrios y dentro del casco urbano también, ¿no? Hay que decirlo. Nosotros lo vemos con mucha preocupación. De hecho, hoy vamos a estar presentando una batería de reclamos y de pedidos de informes de ver qué lo hicieron, porque yo le preguntaría por qué no se juntó los años anteriores con la gente de DELAP, por qué no se habló durante los años anteriores. Recordemos para que la audiencia entienda de qué estamos hablando, ¿no? Todos fuimos testigos en el 2016, la entonces gobernadora Vidal implementó una revisión tarifaria integral. ¿Esto qué significa? Que nos modificaron el cálculo de lo que nosotros pagamos en nuestras facturas, ¿no? Pasó a ser distinta. Ese cálculo nos perjudicó a todos nosotros por una suba de más del doble y el triple en muchos de los casos. Hasta el 900% de aumento en tarifa. Entonces, en esa revisión, ese aumento, ese costo extra que pagábamos los vecinos, estaba explayado y está explayado en el pliego de que tenía que ir directamente a inversiones que la empresa iba a seguir haciendo, iba a hacer en la región. Ustedes se acuerdan que desde el lado del Estado, porque esto también hay que entenderlo, ¿no? El país, la provincia, la ciudad no tiene problema de generación de energía. El problema que nosotros tenemos es la distribución y el estado de la red de energía de acá de la región, que está totalmente saturada y que no alcanzan. Ustedes saben que el Estado Nacional, durante el último gobierno de Cristina, había implementado la construcción de la central eléctrica Fuerte Barragán, que está en el camino a Punta Lara, que todos fuimos testigos. El gobierno de Mauricio Macri la inauguró, pero tenía que tener una continuidad de trabajo donde tenían que hacer los tendidos para alimentar a la región. Entonces, esa central hoy alimenta a Dock Sud y no alimenta a La Plata, ¿no? Eso es lamentable. Y con respecto a esta información más técnica que das, estuvimos viendo que te pudiste reunir vía videoconferencia con el ministro de Infraestructura, el subsecretario de Energía, subsecretario de Recursos Hídricos. También te pudieron acercar esta información, digamos. A eso iba, ¿no? Nosotros estamos argumentando, a diferencia de lo que está haciendo el intendente, de sentarse con la gente del AUC, nos sentamos y le pedimos nosotros también. Lo que nosotros estamos haciendo es reunirnos con vecinos damnificados, llevarlos adelante, hacer el reclamo correspondiente y argumentar, porque nosotros estamos diciendo que la situación está colapsada, que ya no tiene más sentido seguir dependiendo de una empresa así, porque el gasto que le genera el Estado es el mismo. Va a ser una fortuna lo que debe en energía la empresa de LAP al Estado provincial y nacional por la compra de esa energía. Y si nos debe plata a nosotros y encima la distribuye mal, ¿qué sentido tiene seguir trabajando con esta empresa? Que te recuerdo, está manejada por un grupo económico financiero que maneja estas empresas como si fuera un pool de siembra prácticamente. Entonces, así de esa forma la manejamos cualquiera de nosotros, la empresa, ¿no? Acá hay inversiones, te decía, con ese plan de tarifario, de reestructuración tarifaria que implementó Vidal, había puntos claves, no te voy a enumerar todos, pero sí algunos claves que hubiesen mejorado la situación en la región. Uh-huh. Una es la subestación de Villaliza, que ya la tendría que tener terminada, y ni siquiera compraron los lotes para hacerlo. Otra es la subestación de Olmos, que también tendría que estar terminada, y tampoco ni siquiera compraron los lotes. Entonces, claramente fue un robo a esto y una desidia para con el vecino y la vecina platense. Como te dije hoy, exorbitantes fueron los aumentos en las facturas, tenían que ir destinadas a estas obras que hubieran mejorado muchísimo la calidad del servicio en la región, y nada de eso pasó. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Directamente la revisión del contrato con el ELAP. Uh-huh. Cristian, la concesión de LAP tiene vencimiento, ¿cuántos años le queda? ¿Hay posibilidad, en caso de que se encuentren irregularidades, de intervenir de intervenir la empresa? Sí, claramente, ¿no? Si bien son convenios que recién se vence dentro de 10 años el contrato de concesión, una de las cláusulas de revisión del contrato es la falta de inversión y la calidad del servicio. Claramente en la región está pasando eso. No invirtieron, no solo que no invirtieron en esas dos subestaciones que te dije, sino que permanentemente hay cortes en Villa Elvira, San Lorenzo, Los Hornos, Olmo, Arturo Segui, por ejemplo, esta semana estuvo sin agua, porque recordemos que hay barrios que tienen bombas, de la empresa AMSA, que si no están alimentados por electricidad, esas bombas no funcionan, por ende no hay agua. Entonces, uh-huh, eso te suma el problema del agua en la región, ¿no? Uh-huh. Así que creo que tenemos más que argumentos. Lo que pasa es que lo que nosotros estamos trabajando con los vecinos es que está bien manifestar la bronca, y yo lo he hecho, y hasta acompañar, pero no sirve de nada cortar, por ejemplo, el camino centenario si nosotros no argumentamos el reclamo, ¿no? Así que lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Argumentar, documentar y juntar todos los reclamos posibles para darle todas las herramientas al gobierno provincial y decirle de una vez por todas, basta de LAM, ¿no? Nosotros entendemos humildemente que el platense no va a salir con una cacerola a la calle diciendo todos somos de LAM, ¿no? Así que creo que eso tiene que estar pasando por el bien de todos los platenses, porque esto está arrancando ahora. Sabemos que todavía faltan muchísimas semanas de frío y seguimos con los problemas. Ni siquiera han traído generadores para tener un plan de contingencia. Entonces, estamos corriendo los riesgos que pase lo mismo que pasó el año pasado. Ustedes se acuerdan que prácticamente media ciudad se quedó sin luz, producto del calentamiento de aquel cable en el camino centenario y producto de la desidia de la empresa de no tener reparado el plan B, que es un cable que viene de Dock Sud, que sigue cortado. Claro. Entonces, nosotros estamos acelerando eso, ¿no? Nosotros decimos basta de LAP en la región, ¿no? Cristian Bandner, secretario general del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de Servicio en la Industria de Telecomunicaciones de La Plata, concejal de la ciudad. Aprovechamos la comunicación también para preguntarle, hoy es sesión, hay sesión como arrancábamos diciendo, el tema de hoy es la rendición de cuentas. ¿Qué pasa con la rendición de cuentas? Bueno, lo tendríamos que haber votado en la anterior, se fue demorando y se va a votar hoy. Nosotros claramente no vamos a acompañar. Es vergonzoso, si ustedes prestan atención y si les llega, si no les tenemos que llegar, el detalle de la rendición. Han subejecutado partidas en salud, en obra pública, en seguridad, y todo eso lo estamos viendo, ¿no? Un recorte en salud significa no poner en valor una salita sanitaria de un barrio, no invertir en insumos, no tener equipamiento, por ejemplo, en el laboratorio municipal, que era el que nos tenía que proveer de alcohol en gel. Entonces, todas esas inversiones que ellos se pensaban que no les iban a haber perjudicado, hoy las estamos sufriendo, ¿no? Uh-huh. La verdad que no las entendemos. Hay un desvío de dinero para la Secretaría Privada del Intendente, para gastos personales, es exorbitante. Y bueno, nosotros lo que prevemos es que el Tribunal de Cuentas en su momento actúe. Así todos nosotros hemos propuesto un despacho de minoría que lo vamos a estar discutiendo hoy y es lo que vamos a votar nosotros, pero de ninguna manera podemos acompañar esto que es bochornoso y que año tras año fue empeorando, ¿no?, la rendición de cuentas del municipio. Es muy doloroso lo que hacen, ellos aprueban un presupuesto diciendo que van a hacer una cosa y después lo que hacen es totalmente distinto. Y acá está en juego el aporte y la plata de los vecinos y vecinas platenses, que estuvo muy mal manejada por esta gestión, ¿no? Clarísimo, Cristian. Te queremos agradecer por tu tiempo para Radio Estación Sur. Vamos a estar atentos y atentas entonces a lo que pase allí en el Consejo hoy. No, el agradecido es uno y bueno, estamos a disposición de ustedes para cuando lo requieren. Un gustazo y un gran saludo para toda la audiencia y ahí para la mesa, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengan buen día. Cristian Bandner, concejal de Unidad Ciudadana, hoy hay Consejo Deliberante, también el secretario general del Sindicato de Obreros Especialistas Empleados de Servicios y la Industria de las Telecomunicaciones en La Plata. Y hablábamos un poquitito de todo, esta noticia que nos faltó desarrollar, bueno, que a Fernando Iglesias, dichos, no hay mucho más que decir, y podemos adjetivar. Lo merece, impresentable las comparaciones. Pero mucho las, antes de estos dichos, sí, además. Sí, pero acá se metió con temas zampó. Muy delicados. Sí. Total. Porque después, en el ámbito legislativo, puede decir cualquier cosa, está todo bien. Están dentro del marco legal, si se quiere. Sí, bueno, pero se ha burlado de los desaparecidos, se ha burlado de la dictadura, se ha violentado compañeras de la legislatura razón. Como Celia Fernández. Un impresentable con todas las letras. Bueno, repasábamos sin dudas el tema de la semana. Preocupaciones, mucho informe se van a presentar en el Consejo hoy por EDELAP y todo lo que nos contaba, ¿no? Un poco lo que repasamos, venimos hablando. Recordemos que la semana pasada hablábamos con Soledad de Arturo Seguí, en donde nos contaba esto. No hay, las bombas de agua necesitan de una trifásica y no llega ni 220. Imposible. Que tener agua en las casas. Bueno, y terminábamos ahí con el tema, aparentemente lo que va a ser el día, no se va a acompañar, no se va a votar en contra de lo que será la rendición de cuenta, que seguramente mañana nuestro compañero David Barresi, gracias, repasará. Nos va a estar contando. Che, le diste ahí, vos querías la intervención de todo ya, ayer no pudiste con EDESUR. No le salió al senador, pero el concejal lo conseguiste.